bailantas, tu baranda no se banca. Qué calor en la bailanta, anda a bañarte por favor. Tengo un jabón en la guantera, anda a sacarte esta baranda. Vamos junto a la bañera. Qué calor en la bailanta, tu baranda no se banca. Sultanes del amor.